manda, manda en Folclore. Sigo haciendo, rompiendo en sintonía. Seguimos disfrutando las mejores canciones del momento. Para ti, que le está pasando muy bonito. Manda en Folclore. Sigo haciendo, rompiendo en sintonía. Ya regresamos con más música. Multiservicios. Incorre, tu mayor garantía en reparación de teléfonos, móviles, celulares, tablets, computadoras de todas las marcas. Venta de accesorios en general. Pantallas táctiles, pantallas LCD, cable USB, memorias SD y USB, protectores de vidrio, audífonos con Bluetooth y lo último en novedades al por mayor y menor. Para computadoras, 3D realizan formateos de PC y laptops, instalación de antivirus, instalación de programas, juegos y más. Para celulares, flasheos, desbloqueo de patrón, cambio de entrada de carga, cambio de micrófonos, cambio de pantallas táctiles LCD y más. Comuníquese al 921-62-7625. Estamos ubicados en Girón Francisco Bolognesi, 102 Centro Siguas, al costado de la Botica Merli. Multiservicios, técnico red, te espera. Tus hijos merecen ir al cole felices y contentos. La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan Bautista ha creado para ti Préstamo Escolar. Préstamo Escolar. Con la tasa de interés más baja del mercado financiero. Préstamo Escolar. Para que puedas invertir en uniformes, mochilas, libros, útiles escolares y todo lo que necesitan tus hijos de regreso al cole. No dejes que a tus hijos les falte nada. Solicita tu Préstamo Escolar y envíales de vuelta al cole felices y contentos. Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan Bautista. 50 años. Trabajando para servir mejor. No podremos comenzar. Más para adelante. Más un poco más. Estación de servicio Siguacinos SAC. Venta de combustible diésel B5, S50 de bajo azufre, gasol de 90 y 95. Nuestros combustibles son traídos desde la refinería de Conchán, Lima, de excelente calidad y aditivo de última generación que limpia y protege el motor de su vehículo. Además, lubricantes, restaurant, suites, alquiler de oficinas con acabados de primera y mini market las 24 horas del día. Contamos con reparto de combustibles a nivel nacional. Nacional con vehículos modernos y confiables de 1500, 3000, 4750, 5000, 6000, 8000 y 10000 galones. Instalación de tanques estacionarios con sistema de despacho. Lo esperamos en la avenida 28 de julio, primera cuadra, Siguas. Y también en Chimboté. Nuestras oficinas administrativas están en la avenida José Pardo, 2647, Miraflores Alto. Para cotizaciones y proformas, comuníquese al 944-95580. Esto y mucho más en Estación de Servicios Siguacinos SAC. Siguacinos SAC ahora te brinda el servicio de servicentro especializado, donde puedes comprar todo tipo de aceite para tu motor, transmisión y corona, en todos los grados, semisintético, mineral y full sintético, en las mejores marcas, Castrol, Shell, Móvil, Pistoni, Cam 2, William, Goof y mucho más. Además contamos con refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, DOT 3, DOT 4 y el nuevo DOT 5.1, hidrolina para cajas automáticas, mecánicas y básico, grasa multipropósito, rodaje, palieres y todo tipo de grasa, fajas de todas las medidas, baterías, llantas, cámaras, filtro de aire, aceite, petróleo, transmisión de las marcas L y S, Pururator, MAN, Caterpillar, Toyota y mucho más. Por la compra de cualquiera de nuestros productos, el cambio de aceite es totalmente gratis. Contamos con servicio de engrase y profesionales que te recomendarán el mejor producto para tu vehículo. Ven y disfruta de todas nuestras promociones. Estamos ubicados en la misma estación Siguacinos, avenida 28 de julio, al costado del terminal. O llámenos al 947-95-9033 para reservar una cita. Servicentro Siguacinos, profesionales a tu servicio, pensando en tu economía.